¿cómo estás? Tanto tiempo sin vernos, ya me ves he cambiado desde que no vivo aquí. Es que fumo sin parar y estoy más flaco desde que tú no estás. Ya no importa vivir. Cuéntame si es verdad lo que dicen, que el amor de tu vida resultó ser un error, y que cuando estás con él solo en mí piensas, que no te ha dado nadie lo que te he dado yo. Por mi vida, que aunque tú me lo pidas, no, mi amor,